Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. ¿Y cómo terminó el partido, Federico Buisán? ¿Enterito o con alguna magulladura anoche? No, yo enterito. ¿Juega el domingo? Con mucho frío porque sí. Porque estaba salado, pero bueno, y se hizo larga la jornada, pero terminamos bien, lamentablemente con un resultado que no es bueno, el 0-0 contra Colombia, pero pudo ser peor, mira que en el segundo tiempo casi lo perdemos el partido, y la realidad que fue como, tuvo vaivén en la noche, ¿no? De más a menos, arrancó notable Uruguay con 25 minutos de lo mejor de la eliminatoria, 5 chances de gol, el arquero figura, pero después nos fuimos dibujando y terminamos apretados, ¿no? Y bueno, un punto que lo valora más Colombia que Uruguay. Bien, ¿y te parece a ti que, en definitiva, si buscamos los mejores jugadores de la cancha, fueron los dos arqueros? A mí me parece que Muslera tiene solo esa jugada con Zapata, ¿no? Que te quiero ser claro también, lo erra más Zapata que mérito Muslera. Muslera se tira, pero la pelota le va ahí a las manos al arquero. Es un gol insólito que erra un goleador del Atalanta ahí con todo el arco a disposición, casi que entrando al borde del área chica. Después tiene un cabezazo que saca, parado en el medio, y un remate afuera. Me parece que fue más las intervenciones de Ospina en el primer tiempo. Yo creo que Ospina sí fue figura en Colombia en el primer tiempo. Para mí, desde el punto de vista futbolístico, el mejor jugador de Uruguay fue Federico Valverde. De vuelta, hace un partidazo con un despliegue fabuloso, con varias jugadas individuales. Y yo creo que hubo, el primer tiempo Uruguay es muy bueno en tenencia de pelota, en generación de juego, en llegadas. Faltó meterla, Suárez falla un gol bastante claro a los 12 minutos, que abre demasiado el pie, la pelota se va al segundo palo. La anula en un gol por una posición adelantada que es fina, pero que está bien cobrada también en el primer tiempo. Hay un remate de Suárez a colocar que saca bien Ospina, hay otro remate de Valverde que da rebote el arquero, hay un remate de Arrascaeta que pasa contra el palo. O sea, hubo un gran dominio de Uruguay en la primera media hora, ¿no? Con un equipo que posicionó arriba, que salió a presionar alto, en bloque, que Colombia estuvo muy incómodo. Y bueno, o sea, así se dio el primer tiempo, ¿no? Con Uruguay dominando. Yo creo que los cambios que Tabárez hace desdibujaron a Uruguay. Yo no entendí nunca la salida ni de Suárez ni... Ay, se nos cortó Federico, no te estamos escuchando. A ver... Cambiar al salir de Arrascaeta y entró De La Cruz, ¿no? Eso se dio en el primer tiempo por la lesión de Arrascaeta. Y sacar enseguida los dos puntas, se desarmó el cuadro. Y me parece que en el segundo tiempo faltó funcionamiento... Cavani le falta fútbol, Núñez entró un poco entreverado con mucha gana, pero ya no hubo jugada de gol en el segundo tiempo. Cambió radicalmente el partido en el complemento, ¿no? Bien, y realmente esto fue una perder una gran oportunidad para Uruguay, ¿verdad? Dos puntos sí, de oro. Es perder tranquilidad, Jorge. Es perder tranquilidad, es mirar ahora un poquito que vienen rivales complicados. Aparte se perdieron jugadores, porque contra Argentina ya hay tres jugadores que no van a estar. Bentancur por amarilla y José María Jiménez por un tema de aductores y de Arrascaeta por un tema de una lesión muscular. Esos tres confirmados no están contra Argentina. Y ahora también mirando el calendario, esto lo habíamos hablado, por eso era importante ganar de local contra un rival directo. A ver, ayer pasamos de estar terceros a cuartos. O sea, estamos con el mismo puntaje que Ecuador, pero estamos cuarto por diferencia de goles. Y Colombia está a dos puntos. Y el problema es lo que se viene. Argentina el domingo, Brasil el jueves, después Argentina de vuelta local y después Bolivia en La Paz. No es que tenemos un partido donde voy a estar, sumamos tres en cualquier momento, no. Se nos vienen cuatro fechas de alta exigencia futbolística. Bueno, si mantenemos el nivel de lo mostrado ayer en la primera media hora, podemos ir y ganar en Argentina, pero también tiene que encontrar un nivel muy parejo el equipo en Buenos Aires como para poder ganarle a Argentina, que tiene, en esto hay que ser claro, el equipo Scaloni, que ayer empató 0-0 con Paraguay en Asunción, lleva la segunda mejor racha de la historia, 23 partidos sin perder, Argentina de Scaloni. Claro. Sí, sí, muy buen sistema defensivo logrado, sí, sin duda que sí. Sin duda que bueno, sí. Después, clasificó Brasil, ayer Brasil y clasificó a Qatar. tiene 27 puntos, ganó, perdió 1-0 y ganó 3-1, en 20 minutos hizo 3 goles, no jugó Neymar. Ecuador, bueno, ganó 3-0 con Bolivia, también arrancó para matar. Ecuador en 19 minutos le hizo 3 goles a Bolivia, después manejó el plantel, y Perú le ganó a Chile. Chile está afuera, ¿eh? Chile con las artes muy complicado, está con 7 puntos, Bolivia 6 y Venezuela 4, están en los últimos lugares Chile, y la verdad que se aleja del Mundial. Yo creo que entre Uruguay, Ecuador y Colombia, ahí van a estar dos que van directo, y el quinto puesto también va a estar ahí en esa pelea, y hay que ver si le da Paraguay o a Perú, que hoy están un poquito más atrás, a 5 y a 6 de Uruguay, pero bueno, todavía con chances de acortar distancia, ¿no? Bueno, y a todo esto, más allá del partido del domingo de la selección, que es a las 8, ¿verdad?, con Argentina... 20:30 en la cancha 20, de River, 30. En el Monumental. Bueno, y mientras vamos a tener este fútbol uruguayo. Claro, porque ya hoy arranca la fecha, hoy arranca la quinta fecha, sin los jugadores que están en la selección, el que tiene más ausencias es Peñarol. Hoy juegan Cerro Largo y Deportivo Maldonado a las 8 de la noche en el Goyenola de Tacuarembó. Un partido lindo porque los dos vienen ganando, por lo menos el Deportivo ganó la última fecha y Cerro Largo mete 2 victorias consecutivas el equipo de Daniel Núñez. Mañana sábado tenemos Progreso River, Rentistas Peñarol ahí en Maldonado y Torque Wanderers. Rentistas Peñarol va en el campus el partido, así que bueno, un partido lindo a las 3:30. Rentistas tiene que empezar a sumar porque está complicado el equipo de Jaume, y en Peñarol, bueno, no va a estar Torres, no va a estar Álvarez Martínez, sino va a estar Giovanni González. Y el domingo tenemos Boston River, Villa Española, partido por el descenso. Sudamérica, con el debut del Ronco López, va con Liverpool. Y Fénix Nacional, 14:45 va Fénix Nacional. Nacional sin Rochet, va a atajar Martín Rodríguez en el largo y seguramente Ocampo sea titular. Y el lunes juega Plaza Cerrito. Así que bueno, esa es la quinta fecha de campeonato local, con los dos grandes jugando de visitante en este momento, ¿no? El lunes espero en nuestro contacto hablar de un buen desempeño de la selección uruguaya, Federico. Y bueno, ojalá que esté a tono Uruguay. Vamos a jugar a la cancha de River, a ver, plantel hay, jugadores hay. Sí. Yo digo que la gente quería que ayer Uruguay ganara, y yo también, y era muy importante ganar de local, pero Colombia es de las mejores selecciones que hay, es un muy buen equipo Colombia, y la verdad que Uruguay lo dominó en varios pasajes, nos faltó meterla ayer en el primer tiempo, cuando tuvimos el dominio total, nos faltó meterla. Después a veces los técnicos toman estas decisiones, yo no hubiera sacado a Suárez y a Brian Rodríguez tan temprano. Tavares elige hacerlo, desarmó el cuadro y ya no funcionamos de la misma manera. Del arbitraje, lo único que discrepo, me parece que debió echar a Cuadrado por una agresión a Viña, era una tarjeta roja directa y no amarilla. Sí. Después la gente se queja porque Colombia cortó el partido, mil veces lo hizo Uruguay en el exterior, cortar el partido y manejar los tiempos, no podemos llorar por eso. Seguro. Sí, por una roja, pero no porque hagan tiempo cuando somos los apadrinados de haber hecho tiempo en la historia en algunos partidos, ¿no? Entonces no podemos tampoco mirar cualquier cosa, pero bueno, me parece que es un fin de semana que entre lo local y la selección, bueno, hay que mirar todos los detalles. Como te decía, jugamos nosotros, pero también juegan los demás, y hay que ver un poco los resultados que se dan en esta fecha del domingo para ver cómo terminamos posicionados, porque la semana que viene tendremos que ir a Brasil a jugar a Manaus, donde, bueno, en la última eliminatoria Uruguay logró un empate 2-2, pero generalmente, y te lo voy a hacer claro, desde que Tavares dirige a Uruguay nunca le ganamos a Brasil, sí, ni en Montevideo ni en el exterior. Lo tengo claro. Federico, hasta el lunes, buen fin de semana para ti. Un abrazo grande, te recomiendo también el domingo de tarde, van a jugar Francia-España, la final de la Nations League. Ayer Francia le ganó a Bélgica 3-2, perdía 2-0, y Francia y España en San Siro van a jugar la final, y también se definen los ascensos en el básquet uruguayo en el metro. Hoy Estocolmo, Unión Atlética y la Reborges Sayago, y mañana los Teros pueden clasificar al Mundial, juegan con Estados Unidos en la tardecita en el Charrúa, en rugby, y bueno, se puede dar la clasificación directa a la Copa del Mundo, así que vamos a estar atentos a todo eso, y al lunes lo charlamos. Bárbaro, gracias Fede, abrazo, hasta pronto.